Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos, queridos y queridas, al programa número 360 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. A ver, que te veo un poco así, como en Alvis. ¿Estás impávido? ¿Qué te ocurre? ¿Qué dices, Patricia? Ay, yo sé que tú me hablas, pero no te entiendo. Si estoy mejor que tú. Ya hablaremos luego. Una semana más, aquí estamos, en la cripta de Proyecto Terror, y hoy vamos a tener un programa súper musical. Mírale, él se queda en Alvis, es que... Regresa. Pensé que vas a decir súper especial también. Bueno, también, súper especial y súper musical. Pensé que te habían abducido, ya que vamos a hablar del estreno de cine, de lo nuevo de Nacho Vigalondo, que se titula Extraterrestre. Que no me toma la pastilla hoy, Patricia. No, ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Bueno, pues fuera parte de ese estreno cinematográfico, hoy también vamos a tener sección de Helen the Reaper. Hoy nos va a llevar hasta la fría Rusia para hablarnos de un psicópata. En su sección, mis malos queridos. Y lo de musical, totalmente o prácticamente musical el programa de hoy, pues voy a dejar que lo expliques tú. Bueno, pues es aparte de nuestras noticias musicales de la cripta. Tu sección musical. Mi sección, dices bien, Patricia. Pues tenemos unos invitados, ellos son Paralíticos, el grupo Paralíticos de aquí de Cantabria. De la Tierruca. Y yo creo que lo mejor va a ser darles la bienvenida, aunque la entrevista la comencemos después. Pero primero vamos a recibirles como se merecen, ¿no? Pues sí, porque ya están aquí. Claro que sí. Y las damas primero, vamos a comenzar por Elisa. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos. Y aquí a mi siniestra está Elisa y a mi diestra está Luisja y Ricardito. Buenas noches. ¿Qué tal? Ricardítico. Ay, perdón, que me he comido alguna sílaba. Eso te iba a decir, Ricardítico y Elicia. Hola, ¿qué tal? Es que ya son como tan de andar por casa, ya son tan de la familia que ya, claro, ya les trato pues eso, como si fuesen mis hermanos, lo mismo. Así que nada, quien se porte mal... Tus hermanos americanos. Sí, mis hermanos yankees. Vienen aquí con el sombrero y las espuelas puestas. Bueno, pues Elicia Morticia, Ricardítico y Luisja. ¿A que contigo no me he equivocado? No, para nada. Ah, eso te iba a decir. Habla porque esto es la radio y aquí la gente no te ve. Luisja, el diablo. Es que ya sabía yo que algo... No estás actualizada, Patricia. No estoy curada. Bien, pues dentro de unos minutos hablaremos con ellos porque tienen disco, lo tenemos aquí, La senda de los antihéroes. Está recién sacadito del horno, como quien dice, por utilizar un término de panadero. Y bueno, luego escucharemos algunos temas, nos comentaréis lo que queráis, hablamos y nada, y sobre todo eso, escuchar el disco que tiene muy, muy, muy buena pinta y suena fenomenal. Y para los oyentes seguro que va a ser todo un descubrimiento. Dentro de un rato, La senda de los antihéroes, el nuevo disco de Paralíticos. Así se presenta un programa de lujo hoy en Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so thank you.

Julio y Julia no se conocen el uno al otro, pero despiertan en la misma cama después de una borrachera de la que no recuerdan nada. Él se enamora al instante, ella no. Y por si la situación no fuese lo suficientemente incómoda, Julio y Julia se dan cuenta de que un gigantesco ovni flota sobre la ciudad. Estas son las pistas que nos dan en la web de Extraterrestre. Para descubrir el resto del argumento, lo mejor es ir al cine. Vale, muy bien. Está que arde, ¿eh? No hay más gente en la calle hasta ahora. Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se acabe la unidad del servicio de emergencias. ¿Ahí hay alguien? Hola. Ángel. Oye, ¿qué tal con tu vecino? ¿Suele ser tan descarado? Arriba, ¿qué? Vamos. Hola. Mira, Carlos, este es... Julio. Anda, qué casualidad, como yo. Me lo podías haber dicho. ¿Qué hacéis? Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, es que no quiero molestar. ¿Qué dices, hombre? Con la Kelly de ahí fuera. Hola, Ángel. Vente luego y cenamos. Yo creo que esto es algo más como una prueba que nos están haciendo a los humanos. Probablemente estarán observando y toda la gente que ha salido corriendo a los pueblos está haciendo el ridículo porque la verdad es que no hacía falta. Pero si han venido hasta aquí con esas naves tan grandes, para algo será, ¿no? Han venido a cotillar y a esconderse como porteras. Espero que no, porque de eso ya hemos tenido bastante, ¿eh, vecino? Se te nota que va detrás de ella y no te la zumba, se te nota. ¿Ah, sí? ¡Julia, falla con Julio! ¡Julia, falla con Julio! ¿Esto qué coño es? ¡Julia, falla con Julio! ¡Me has entendido! Esto no es poner los cuernos. Esto es más complicado. Que ha sido visto intentando sembrar los miedos en más de un refugio. En más de un refugio. Un papel. A ver, que no quiero leer. Que yo antes me meto esto por el culo. Estamos emitiendo. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Y ha llegado el momento, Duque Negro, porque esta es tu sección y en ella hablamos de música, de actualidad y algo tan novedoso como el nuevo disco de Paralíticos, pues tenía que tener una cabida especial en Proyecto Terror. Pues sí, Patricia, además es un lujo tenerlos aquí con nosotros para presentar el disco y bueno, les vamos a hacer unas preguntitas y vamos a escuchar La senda de los antihéroes también. De viejo castillo. Pierdo el aliento ante aquel misterio. Bajo telarañas, varios esqueletos. Bueno, pues ya estamos escuchando La senda de los antihéroes, que empieza con esta canción que es La Bella Durmiente, ¿verdad? Y bueno, lo primero, daros las gracias por dedicarnos estos momentos, estos minutos, y bueno, daros la enhorabuena por el nuevo disco. A mí personalmente me encanta, pero bueno, lo vamos a ver entre todos. Y bueno, pues ya hemos presentado a Paralíticos y hemos presentado el disco La senda de los antihéroes. Entonces yo lo primero que quería preguntaros a los tres, o al que sea el culpable, entre comillas, el porqué de este título, ¿por qué La senda de los antihéroes? ¿Quién responde? Bueno, soy Ricardo, hola a todos. Y nada, pues te respondo. Pues es un disco conceptual y bueno, el título viene también reflejado, refleja el contenido y el contenido pues es uno de los más fuertes de todos los temas. Entonces, por eso. Además ya lo teníamos más que repensado y todo eso. Sí, sí que es cierto que en alguna entrevista, en la otra entrevista que os hicimos, nos adelantabais el título del disco. Y esto enlaza un poco con la segunda pregunta. Porque, bueno, como comentas tú, es el título de una canción del disco, el título del disco. Y yo quería preguntaros si cualquier otra canción, el título de cualquier otra canción, podía haber sido el título del disco. No, en este caso yo creo que no, que ya estaba muy pensado y el tema ya estaba hecho así, concebido para ello. Y bueno, dices que es un disco conceptual, se nota desde la portada, el arte del disco y demás. Y yo quería preguntaros también qué tienen en común, por ejemplo, Becker, Eduardo Manos Tijeras y la escultura del cementerio del Ángel de Comillas, que son tres figuras que aparecen en el diseño del disco. Pues hombre, son tres figuras muy sombrías, muy tétricas. Yo creo que eso les envuelve a los tres. Además tenéis un pequeño relato, una poesía de Becker, ¿no? En la última canción es una poesía, no sé exactamente si es poesía a partir de un relato o... No, es una poesía. Es una poesía, ¿verdad? Una poesía corta de cuatro estrofas. Eso es de Gustavo Adolfo Bécquer. Que sí. Bueno, también hay otra parte, bueno, tenemos una parte de Carol Ampoe también, ¿verdad, Celicia? Sí, bueno, hay un trozo de... Se me oye, vale. Bueno, pues eso, que es lo que decíamos, que hay un trozo también de Carol Ampoe, un poco tributo, aunque hay que reconocer que este disco tiene más inspiración en Becker, ¿no? Es uno de los maestros y de los mentores del grupo. Y otra cosa estaba comentando, que llama la atención según coges el disco, ojeas un poco el libreto y demás, sin abrirlo, bueno, directamente hay dos temas en inglés. Esto es algo que nunca había ocurrido en Paralíticos, no sé si es algo puntual, volverá a ocurrir, ¿cantará Ricardo algún día en inglés? No, yo eso no lo creo. Yo creo que será la mejor Elisa que a mí. Porque tenemos que decir que Elisa es la que... Estos dos temas en inglés los has compuesto tú, Elisa. Bueno, Elisa. Lo que es, bueno, la composición ha sido un poco más a cargo de Ricardo y también algún arreglo. Bueno, yo he hecho lo que es la música y ella le ha puesto la letra. Y bueno, y está bastante bien conseguida, la verdad. Chicos, ¿os parece bien que escuchemos un tema? Para que la gente vaya abriendo las fauces y... Y se vean enterando. Exactamente, di que sí, Luisja. Aquí el único que habla claro. Luisja Diablo. Que se enteren de lo que hay. Menudo pedazo de disco. Os ha quedado redondo. Bueno, ¿queréis que comencemos por el principio o por algún tema en concreto? Hombre, estaría bien que dicen el principio del disco, que nos ha quedado bastante bien. La Villa Durmiente. Sí, además es de las últimas que hemos hecho y nos ha quedado como muy potente, muy fresca. Vamos con ella. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista con Paralíticos. Estamos escuchando La Bella Durmiente de su último disco, La Senda de los Antihéroes. Fenomenal. Así, para empezar, me ha encantado. ¿Te ha gustado, verdad, sí, Patricia? Pues hay mucho más, mucho más. Y bueno, acabábamos de comentar un poco la composición de los temas en inglés, la letra de Licia, la música de Ricardítico, pero bueno, esto es el caso concreto de estos dos temas, ¿verdad? Porque más o menos el proceso de composición, ¿cómo lo hacéis? ¿Hacéis primero la letra, luego la música? Hombre, eso lo suelo hacer yo, y por lo general suelo hacer primero la música y luego le incluyo la letra. Aunque en algunos temas, por ejemplo, como los que a las estaciones de Becker, puede ser al revés. Primero tengo la letra, como es muy sencilla, pues siempre, y muy corta, pues encaja perfectamente. Le pongo una música así y tal. También te inspira, ¿no?, la letra, sí, y además al ser claro, de Becker y claro, tal, sí, también claro, te dejas llevar un poco, sí, ¿no?, en ese supongo. En ese caso sí es primero la letra que la música. ¿Y nunca te ha pasado que has compuesto alguna letra y no digas, bueno, esto no tiene música, y luego de repente te acuerdas de ella y digo, bueno, pues esta música que he hecho por un lado igual me concuerda, sí, con esta letra? Sí, tengo letras a lo mejor que las escribo a lo mejor y no cuadra, que para meterlas en un tema o lo que sea, y todo eso lo guardo y a lo mejor un día me puede servir, una rima que me sirve o tal y cual. Siempre tiro de ello, es un recurso. Ricardo tiene en casa lo que es todo un conjunto de cuadernos lleno de poesías y cosas así del estilo, poesías, críticas, opiniones, uh-huh, ensayos... Y lamentos. Y lamentos también, claro. Bueno, podrías editar también un libro con poesía y demás. Y tus lamentos. Y hablando de editar, ¿habéis pensado en editar el álbum en vinil? ¿Os gustaría? ¿Pensáis que está desfasado el vinil? ¿Os gusta? Sí que nos gusta el vinilo. Ahora de momento hemos sacado el CD, pero bueno, es una posibilidad que se podría hacer más adelante, en plan una edición especial, en vinilo, un single, Magic Single. Eso os iba a preguntar yo ahora. Por ejemplo, pues sí, si vais a editar algún single, algún EP, o qué temas cogeríais, por ejemplo, para algún videoclip. Para un videoclip, bueno, ya hay más o menos un candidato pensado, pero bueno, si lo digo, bueno, de Stripula, sorpresa, vale, no, igual. No, no pasa nada, pero bueno, lo tenéis en mente, ¿no? Un sí, videoclip quizás, sí, si tuvieseis la oportunidad. Sí, yo creo que la gente, si escucha bien el disco un poco, a lo mejor pueden incluso intuir ¿Qué tema puede ser propicio para ello? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí en el aire. Un poco de misterio, sí, ¿no? Un poco de misterio, claro. Bueno, pues ahora sí que le voy a hacer una pregunta en concreto a Ricardítico, porque bueno, no sé si cuando formasteis Paralíticos en 1989, hace ya unos cuantos años, ¿pensasteis que seguiría sacando discos en el 2012, que es el año en el que ha salido vuestro último disco? Pues la verdad, si te digo la verdad, pues no me lo imaginaba. Pero tampoco, no sé, intenté pensar que si iba a ir un poco más allá. ¿Sabes? Yo he intentado, no sé, hacer un grupo y tener una evolución creativa y libre. Y bueno, hasta aquí he llegado. Y si es más, pues más. Y si no, pues. ¿Sabes? Y he intentado, pues eso, dar mi opinión y que se capte mi opinión y nada. ¿Escuchamos otro tema? Uy, perdona, Ricardítico. No, sí, pincha el tema. Sí, ¿no? Ya que estamos hablando de dejarse llevar por las musas y la libertad artística, pues, ¿queréis que sigamos el orden del disco o ponemos algún tema, sí, en concreto? Está bien el orden. Yo lo que diga Luisja, ¿eh? Sí, el orden está bien, es perfectamente asequible. Bueno, además, la verdad, el que lo vaya escuchando se dará cuenta que todos son singles, o sea, todos son pedazo de canciones. Además, pero está muy bien ordenado, ¿no? Está como... Es no una sé, historia, menos, ¿no? Sí, va contando. Me imagino porque voy leyendo los títulos y es como una especie de historia, ¿no? Que todo es, la siguiente canción está relacionado con la anterior y bueno, ahí sigue, continúa la historia. Aparte de que cada una pues tiene su... Sí, es como un pequeño guión. Uh-huh. Cada una tiene su pequeña atmósfera y su diferencia entre unas y otras, ¿no? O sea, hay muchos matices diferentes entre cada canción. Bueno, pues si antes la protagonista era la Bella Durmiente, en este segundo tema la protagonista es la Eternidad. ¿Y dónde vas a pasarla tú, Duque Negro? Pues en la cripta. Me parece muy bien. Por ejemplo... ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde irán a parar tus huesos? la eternidad. ¿Dónde vas? A pasar la eternidad. ¿Dónde vas? A pasar la eternidad. ¿Dónde irán a parar tus huesos? ¿Dónde vas? A pasar la eternidad. ¿Dónde vas? A pasar la eternidad. ¿Dónde vas? A pasar la eternidad. ¿Dónde irán a parar tus muertos? Esencia sin nombre, sin forma de nadie. Bueno, cómo nos gustan estos teclados, ¿verdad, Patricia? Me encanta. Me parece un clavicordio. Estoy disfrutando a tope. Lo es. Es un clavicordio. Sí, un harpsichord de esos. Pero bueno, suena parecido. Bueno, pues vamos a continuar un poco con la entrevista. Y yo quería preguntaros lo que creo que se han preguntado muchas veces, pero bueno, a ver si nos podéis comentar algo. Nosotros aquí tenemos el CD físico, pero yo sé que hay muchos fans en Latinoamérica que están como locos por hacerse con el nuevo disco. Y no sé si sabéis más o menos cómo va a ser la distribución para los fans latinoamericanos. ¿Va a haber distribución? ¿No va a haber? ¿O si habéis pensado en la venta digital, MP3, descarga, legal? Pues el tema está en que, bueno, nosotros nos gustaría facilitarles a ellos la venta. De hecho, con más varios fans y seguidores del grupo nos han preguntado y, bueno, siempre les he contestado, les he dado toda la información. Lo que pasa, el problema es que los portes son bastante elevados y entonces encarece mucho lo que es el disco. Y bueno, así andan las cosas. Aún así, yo siempre les digo lo mismo, que si son un grupo de amigos, que a veces por los gastos de envío de uno pueden llevar 5 discos. O sea, claro, que todo es organizarse. Que hagan un pedido sí, conjunto. Y eso es muy buena idea. Le sale más Alicia, económico. Claro, sí, porque dentro de una caja de un paquete de postal, claro, pues en vez de meter uno, pues metes 10 discos y... Como va en función del peso, a veces va en tramos y tal, digo, bueno, oye, a veces pagan lo mismo por uno que por 3. Efectivamente, claro. Entonces siempre lo miro, a mí si me escriben preguntando, los contesto, doy las vueltas que haga falta, de hecho las he dado para intentar hacerlo, vamos, que nosotros nos gustaría que todos pudiesen tenerlo, lamentablemente es difícil, pero, oye, poco a poco... Se puede llegar a... El contacto a través de Facebook, ¿verdad? Facebook o el correo electrónico de losparalíticos@hotmail.com. Pero bueno, por Facebook también está bien. El oficial. Sí, el oficial Facebook. Bueno. Ah, pero también... no es que lo tengáis vosotros, pero se da la circunstancia, como con otros tantos grupos y actores y bueno, que tenéis... Que hay, mejor dicho, un Facebook no oficial, que no sois vosotros. Sí, la verdad es que, claro, la gente nos escribía y, oye, Ricardo, ¿sabes qué? Gracias por la camiseta y cosas así, digo, hasta que... ¿No erais vosotros? No, digo, no, si nosotros no somos, y la gente nos escribía pues pensando que sí. Ajá. Por eso entonces hice uno y puse oficial. Sí. No por darlas de nada, sino más que nada por distinguir si quiere alguien contactar con el grupo o si quieren contactar pues con seguidores o lo que sea. Oye, pero eso está muy bien, no, porque los Facebook no oficiales los tienen los grandes. Bueno, así que vais por la senda de los antihéroes, pero también por la senda buena, ¿eh? Yo no tenemos uno, Patricia, yo voy a hacer uno no oficial. Ya llegará. Bueno, pues vamos a continuar, ¿os parece? Vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de un evento que ha ocurrido hace muy poquito. Yo quería preguntaros... ¿Qué os ha parecido el concierto del acto que ha hecho Ana Curra en homenaje a Benavente y al disco? No el concierto en sí, porque sé que como yo no habéis podido ir, pero el concepto, ¿qué os ha parecido que Ana Curra vuelva a revivir estos temas de parálisis permanente? Estupendo es poco, vamos. Genial. Para mí ha sido de las noticias más emocionantes que he visto en el año y de hecho, vamos, es que me emocioné hasta de enterarme porque a mí me encanta parálisis y no siempre he admirado, pues la verdad, he admirado mucho a Ana Curra como teclista y como persona. Pues bueno, la verdad fue una noticia estupenda. No hemos podido ir por circunstancias, pero si hacen otro, lo aviso por si lo oye alguien que quiera contratarlo, si hacen otro, nosotros seguramente que asistiremos como espectadores para disfrutar de algo tan único. Yo creo que todos los méritos son pocos y que se lo merece. Después de tantos años, se lo merecía ya. Sin duda, sí. Sin duda. Y que ha tenido mucho coraje, ¿eh? Sí. La verdad que la admiro. Es. Luis Ja. Hola, Kay. Nada, que es que ha pasado un ángel que con Luis Ja. Ah, no, estabais hablando de tal. No, yo siempre, yo, vamos, Parálisis para mí fue en el 82, vamos, el grupo que me rompió todos los esquemas, ¿no? Porque en el 82 estabas oyendo heavy, lo que había en aquella época, heavy. Entonces, de repente, pues, yo tenía todas las cintas, porque aquello era de cintas cuando aquello movía. Entonces, tú, perdona que te corte, que luego, sí. ¿Estabas aquí en Cantabria, estabas en Madrid? O... No, no, yo siempre he vivido en Torrevieja. En la Tierruca, sí. En la Tierruca. Ah, no, porque yo, esto ya más que nada ellos dos, porque a mí se me hace imposible en aquella época llegar, que los grupos de Madrid llegasen aquí, grupos un poco, pues más o menos underground, como puede ser Parálisis Permanente, que no eran tan underground, pero, hombre, pero ¿cómo llegaba esa música aquí? Si quieres, te enteras, ¿no? Porque si estás, si quieres enterarte de lo que hay, de lo que funcionaba en aquella época, pues hombre, yo siempre estaba a todo lo que salía, Comando, 9 milímetros, o sea, cualquier grupo, pues entonces aquello me supuso a mí un punto y diferente, porque fue, no sé, romper con todo lo que había, ¿no? Era una música nueva, ¿no? Y supongo que influenciaron también a te ocurrió a ti, y también a quizá otros grupos o cantantes que incluso eran de aquí, ¿no? La pequeña movida que había, sí, también, sí, aquí, sí, en, claro, Cantabria, ¿no? Melopea intensiva, bueno, y todo esto. Aquí tenemos a Paralíticos, bueno, claro, ¿no? Que también. Claro, sí. Ajá. Sí, no, yo me acuerdo que cuando aquello, pues oía Ramones y Sex Pistols, que era lo que yo, claro, funcionaba cuando era crío, tal. Entonces esto me llamó mucho la atención. Encima, uh-huh, en español, o sea, claro, la letra español, pues claro, me marcó mucho. O sea, son de las primeras canciones que aprendes a tocar, ¿no? Uh-huh. Y entonces reinaba el vinilo, que bueno, ¿es verdad? Sí. Encima era mejor y más barato. Claro, pues yo, sí, no tenía vinilo, yo tenía cinta, o sea, que alguien me la cinta me lo había buscado por ahí. Y el Vic, ¿no? Sí, el bolígrafo, claro, claro, para rebobinar, ¿no? Sí, sí. Y vuelta y vuelta. Es verdad, es verdad. Bueno, y hablando un poco de la escena musical de aquellos años, ¿cómo veis el panorama musical español actual? ¿Os gustaría tocar con algún grupo actual? Bueno, de momento nos gustaría presentar el disco. No sé, ya nos conformamos. Muy buena. Primero, distribuir bien el producto, ¿no? Claro, y presentarlo. Vamos a vender el libro, como dice el otro. Eso. Pero pues sí, pues tenemos algunos conciertos preprogramados y no, a ver lo que sale. Uh-huh. Como siempre, nosotros nos buscamos la vida, nosotros lo comemos, nosotros lo bebemos, hacemos de productor, hacemos de manager. La filosofía punk, ¿no? Sí. Háztelo tú mismo. Sí, además siempre que vamos a tocar a ciudades, pues contactamos normalmente con bandas locales, que las hay muy buenas, de muy buena calidad, y igual no son tan conocidas, ¿no? Por medios o lo que sea, y bueno, por influencias, y el caso es que... O por marketing, y son buenísimas bandas. Está muy de moda últimamente eso. Sí, hay bandas muy muy buenas aquí en España, poco conocidas, de Roy After Punk, más punk siniestro, punk con teclados, más gótico, pues punk... Yo creo que ahora mismo sí hay bastantes bandas. Además, no hay medios igual para hacerlo de una manera muy... sacarlo, pero sí hay medios económicos para grabar maquetas, ponerlo en internet, en MySpace, que la gente lo escuche, lo conozca. Claro. Eso sí es una herramienta para ello, de difusión. Uh-huh, ya lo creo. ¿Otra canción? ¿Te parece bien, Duque Negro? Dale. Muy bien. ¿Escogéis, chicos? Yo, pues... Bueno, no sé. Igual le digo a Luis Ja, que yo le hago caso solamente a él. Yo seguiría tema por tema, porque no hay desperdicio. O sea. Bueno, pues antes nos habíamos quedado en el segundo corte, que es ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y el siguiente es Ojos en la niebla. Un título muy sugerente. Un poema de Becker. Esencia sin nombre, sin forma de nadie. ¿Dónde están los despojos que deja esta vida? Palpitan las sombras y flotan la nada. Suplica la luna dejar esta tierra. Ojos en la niebla que al ocaso acechan, la desea ella, que carga con su pena. Dibuja las formas que el humo consigue. habita las ruinas de las tumbas con piedra. Y buscan los siglos, las huellas que quedan. Será su presencia un soplo de ausencia. Ojos en la niebla que al ocaso acechan. Tal vez sea ella que caga con su pena. Acechan, tal vez sea ella que carga con su pena. Ojos en la niebla que al ocaso acechan, tal vez sea ella que carga con su pena. Bueno, y seguimos escuchando Paralíticos, su nuevo disco, La senda de los antihéroes. Y bueno, vamos a continuar hablando de música, porque yo quería preguntarles, antes les hemos preguntado por el panorama nacional, ya nos han respondido, y bueno, un poco por el panorama internacional, si bueno, si habéis descubierto algún grupo nuevo, o con qué grupo clásico os gustaría tocar. Yo contigo, Rubén, conozco grupos nuevos todas las semanas, y con Patricia lo mismo, escuchando La Cripta... Digo, uy, esta banda, qué buena, cómo me gusta. A mí también, y, el Duque Negro me descubre... Y pues tienen dos discos, digo, ojo, y yo he vivido sin enterarme de esto, pues desde 5 años, lo que sea, y sí. Así todas las semanas descubro grupos nuevos, o sea que... eso. Mira, la semana pasada a Patricia le gustó mucho The Near Volunteer, que se volvió loca. Sí, además a mí los sonidos así marciales mezclados con electrónica y toda esa parafernalia que parece que se te van a venir todas las tropas de encima, el Dark Fall y todo esto me gusta mucho. No, yo... Lo de la obsesión con la música y preguntaros ahora tanto, simplemente es eso, como para mi sección tengo varias microsecciones, pues el disco de la semana o unas novedades o un disco que cumple muchos años. Yo os preguntaba esto, pues si más o menos qué música escucháis últimamente, porque claro, una petición no os voy a hacer porque no tenemos aquí todo, entonces no vamos a poder atenderla. Sí que tengo dos temitas que vamos a poner que sé que os gusta mucho porque lo he estado mirando yo. Pero bueno, si queréis me podéis hacer alguna petición para el futuro o comentarme un poco eso. Si habéis descubierto algo nuevo o qué clásico echáis de menos, qué pensáis que debería ser el disco de la semana. O sea, Proyecto Terror no puede existir sin este disco en concreto de este grupo de este año o algo nuevo. ¿Qué elegiríais? Están mirando todos a mí. Pues hablo. Bueno, pues... Nosotros somos los clásicos. Ya ha salido el acto de parálisis permanente que tuvo su día hace dos semanas, Patricia, dos semanas o por yo ahí. Yo creo que sí. Así por ahí, más o menos. Nos encantan los clásicos. Sí, es eso. Más que a veces sí, descubrimos música nueva y luego redescubrimos los discos que tienes en casa olvidados en las estanterías y dices, pero bueno, qué discazo, lo tengo aquí sin escucharle 6 años y ya me estoy un mes escuchándole. Bueno, el último que me dio, yo qué sé, fue por igual por Diva Destruction. Pues tenía los discos y me dio la fiebre y hasta ahora pues unos meses escuchándole, pero a todas horas, hasta que me he aprendido todas las canciones y cantando en casa como una loca. Pero bueno, así por temporadas. Luego hay bandas pues muy buenas, pero que también son antiguas, Corpus Delicti. Sí, somos muy clásicos en ese sentido, vamos. Uh-huh. Y yo tiro un poco más de punk. Para mí el disco de la semana sería Los Demenciales Chicos Acelerados. ¿Y algún disco en concreto? Ah, el disco es Los Demenciales Chicos Acelerados de Scorbuto. ¿Y Luisja? Lo apuntaremos. Yo es que soy últimamente más metal, soy de Rammstein y cosas así. Estás contundente, ¿eh? Yo sí. No, bueno, me gusta mucho. Incluso pop, tal, le estoy haciendo ahora pop en casa también. O sea, me estoy haciendo una canción tipo Rammstein, otra pop, o sea, de todo. Últimamente me han llamado mucho la atención unos que no son de... Llevan como 10 años tocando, son de Alicante, se llaman Killas, y que están tocando más que nada por Europa. Y llevan un rollo entre Marilyn Manson y Rammstein, así como un potente rollo de escena de puta madre, ¿no? Uh-huh. Y me llama mucho la atención. Pues mira, hace unas semanas hemos tenido a Eisbrecher, un grupo alemán muy plan Rammstein, y a Megahertz, que a Patricia le gustaron mucho también, que también es muy teutona, Patricia. Oye, oh, sí. A mí lo germano me va mogollón. Me encanta. Y los germanos. Bueno, yo me quedo con un cántabro en especial. Bueno, y ya, pues, ya que está Patricia hablando, para hacerle un poco el trabajo a Patricia, vamos a hablar de cine. ¿Y qué película elegiríais como una película así también un clásico? Lo mismo, clásico, difícil. Moderno, para que sea... Igual atendemos la petición, que lo mismo no. Ya veremos, nos lo pensaremos. Pero bueno, nos No, pero sí, si tenéis alguna película y si no hemos hablado todavía de ella, preparamos algo. Pues sí, os puedo recomendar una. El tema... El tema 8, se titula La secta del mar, que es una película española que trabaja Paco Rabal. ¿La de Dagón, La secta sí, del mar? Sí, es una adaptación del cuento de Dagón, de Lovecraft. Está bastante bien. Mira, además... Serie B, de toda la vida, pero... Hecha en España. Sí, de toda la vida. La semana pasada se cumplía el 75 aniversario del fallecimiento de Lovecraft, así que... Acabas de darnos una idea. Yo voy apuntando. Luisja, Elicia, y también venga, diciendo... Venga, hacernos el trabajo. Bueno, yo voy a decir lo de Dónde vas a pasar la eternidad, por lo que hablábamos antes fuera del micrófono, del Cabo del Miedo, que nos encanta la película. ¿Cuál? Las dos películas las dos. Del Cabo del Miedo, las sí, dos. Las dos, sí. Las dos son muy buenas, ¿eh? Sí, primero vi la de más reciente y luego vi la antigua. ¿Tú viste y me encantó, primero la de Robert De Niro? Sí. Y luego viste la de Gregory Peck y Robert Mitchum. De 52, ¿no? 53, ¿no? O de un poquito después, yo creo, sí, pero bueno. 60, que Robert Mitchum, la no, verdad es que... Es blanco y negro. Sí, sí, sí, da el pego. Y Robert Mitchum, además, ya que hablamos de él, si no lo habéis visto, también os recomiendo la... Se me acaba de ir. Ahora lo recuerdo y os lo comento. Continúa, Duque Negro. Bueno, pues Luija, recomiéndanos alguna película. Yo es que no sé, yo últimamente he visto, fíjate, lo de Cronocrímenes, que habéis estado hablando de ella, y la de Almodóvar, de La piel que habito. Es que no sé. Los Cronocrímenes, fuimos a ver el preestreno en Santander. Sí. Sí, es verdad. Ajá. La noche A mí me gustó por el poco dinero que se ha tenido que gastar y cómo te lleva... La imaginación que le echó. De la imaginación y cómo lo hizo, sí. Sí, sí, que acaba y dices, tengo que volver a verla porque no sé si me he enterado o no me quiero enterar. No, y dices, sin presupuesto se pueden hacer cosas. Claro. Sí, sí, está claro. La noche del cazador. Ay, sí, qué buena. Maravillosa. Y además hay Robert Mitchum también. Da mucho miedo. Ese predicador que lleva tatuadas las palabras en una mano amor y en otra odio. Y como une sus dedos. Y pobre Sally Winters. Qué mal acaba. Bueno, pues yo he ido tomando nota de vuestras pelis. Así que no sé si me parece que te queda alguna pregunta más, ¿verdad, Duque Negro? No, la ¿no? verdad. Yo, bueno, sí que queríamos sí, pero poner un par de temitas eso, más. Eso te iba a decir yo. Que si tienes alguna pregunta más, que la guardases. Ah, vale, vale. Porque vamos a escuchar otra canción y en esta ocasión es el tema que da título a todo el álbum. La senda de los antihéroes. Y ahora voy y pregunto yo, ¿por qué este título? No me lo puedo creer, Patricia. ¿Sí? ¿Lo preguntas en serio? Claro. ¿Cómo has hecho esta pregunta? Patricia no estaba... Ah, vale. Ha sido el momento en que he ido al otro lado cierto, del estudio. Es bueno, pues volved a contarlo, por favor, para que me entere yo. Bueno, pues porque yo creo que abarca y abraza a todos los temas en general. Y es la que más contenido tiene, yo creo, con diferencia. Sí, pero lo de los antihéroes, el rollo ese... Nos gusta mucho el rey antihéroe maldito. Bueno, las influencias que tenemos también son bastante malditas. Muertos o todos con historias, la mayoría de ellos con historias trágicas detrás o... La verdad. Antihéroes nos gustan todos, hasta Don Quijote. Pues sí. Por supuesto. Pues sí. Y la verdad es que hay tantos a lo largo y ancho de, no sé, del universo de la literatura, del cine, de obras de teatro, e incluso protagonistas de temas musicales, que sí que se puede crear una gran senda. Bueno, pues venga, vamos a escuchar el corte número 4. ¿Ves? Ahora sí me he enterado, Duque Negro. Sí, mujer, que no es culpa tuya. ocultaron la grandeza de los Bueno, pues ahora estamos escuchando Song of the Darkness, que es el tema que ha compuesto Elysia. Bueno, pues mira, ya que estamos, te vamos a preguntar, ¿cómo surgió la idea, Elysia, de Bueno, de el tema, componer? A ver, el tema la ha compuesto también Ricardo, hemos hecho arreglos, lo dejo siempre. Sí, bueno, yo me refiero a la parte lírica de la letra, porque está en inglés, es algo que nunca habían hecho Paralíticos. Bueno, sí, en realidad... Yo la achaco a mi timidez y pienso, bueno, así nadie me entiende lo que digo, ¿no? Así nadie me entiende, pero bueno, oye, las letras están ahí, lo pueden leer. No, en realidad fue muy espontáneo, o sea, estábamos tocando en casa, yo estaba tocando unas tonos y Ricardo, ah, me gusta y tal, empecé a hacer las guitarras, tal, y bueno, y me puse, ah, pues déjame el micrófono. Me puse el micrófono a cantar frases al principio un poco incoherentes, pero que entraban muy bien, y dije, bueno, pues oye... Suena bien, nos gustó a los tres que el tema y, bueno, pues la letra es así un poco oscurilla, siniestrilla, bueno, como casi todas las que tenemos y tal, y bueno, acaba con un trocito de Poe, de una poesía de Poe muy famosa, en español creo que es la del, el, ¿cómo se llama? Vaya, ahora se me fue de la cabeza. Uy, como a mí antes, La noche del cazador. El Día de los Muertos, creo que se llama en español. Bueno, una de las poesías de Poe, y bueno, me gustó... como quedaba para el final y así se quedó el tema. Y bueno, luego To My Enemies, que también es en inglés, pues eso, es una dedicatoria con mucho sentimiento, como dice el tema, a mis enemigos. A los grupos que llegan a estadios. Sí, por ejemplo. Bueno, pues yo por mi parte poco más. Daros las gracias otra vez por haber venido. Decir, bueno, el disco, lo que decía Patricia, no sé si lo decías fuera de micro o dentro de micro, que... El diseño... ¿El qué? Porque últimamente con estos lapsus que tenemos en directo... que merece la pena tenerlo físicamente. Hombre, yo que soy muy burraca, me gusta tenerlo todo, pero merece la pena. O sea, es un diseño precioso, muy la bonito, verdad. Muy bonito, la verdad, sí. Un libreto, pues no sé, son 14, 16 páginas, que es 16. Lo que... 16. Y qué bien, un libreto, cosa que... es lo que se pide cuando te compras un disco. Últimamente es algo que falla muchísimo. Sí, se quejan mucho ciertos artistas, ciertos músicos... Pero es que la gente también cuando compra un producto y paga un dinero que cuesta mucho ganar, también espera recibir un producto con calidad, de calidad, y que tenga eso, contenido dentro, aparte de la música. Y es de agradecer un libreto con las letras, no cabe duda. Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a nuestro amigo Freso Zombie, que se lo ha currado y la verdad que nos ha sorprendido a todos. Pues enhorabuena desde aquí para él, ¿eh? Uh-huh. Y se lo merece. Ya lo creo, aparte de las fotografías vuestras, la presentación muy cuidada y las letras. Porque yo hablando con la gente me consta que hay muchísimas personas a las que les gusta comprar el formato físico, porque últimamente también se lleva a comprar directamente el MP3, tú lo compras e incluso te descargas las carátulas y luego si quieres lo imprimes. Pero sé que hay gente a la que le gusta, disfruta yendo a la tienda, tocar la caja, el CD y luego abrirlo y sentarse, tumbarse a escuchar el CD y mientras tanto ir leyendo las letras. Eso es, y lo que decía Ricardito, es un CD conceptual que según estás escuchando la música te pega mucho con el diseño, lo hablábamos antes, el orden de las canciones, perfecto. Y yo siempre digo que según le acabo de escuchar, no sé por qué, me entran ganas de volverla a poner desde el principio, la verdad. Es un mensaje todo subliminal que llega al final cuando dice la Hemos intentado que sea una evolución en el grupo, que cada CD haya evolucionado un poquitín. Un paso más, sí. Sí, un escalón sí, nota, más. Sí. Pues desde luego, es mi modesta opinión, y a raíz de lo que he podido estar escuchando en estos minutos de entrevista, lo habéis logrado. O sea, dar ese paso hacia adelante o hacia arriba. Eso es lo que tiene hacerlo porque te gusta. Si ya empiezas a hacer casos a otras cosas, es ya otro rollo diferente. Marketing, otro rollo, es más de más manipulación y demás. Uh-huh. La creatividad. Qué difícil, es que sí. Es muy difícil mantener el equilibrio uh-huh. entre la creatividad y, bueno, pues el marketing que puede rodear, en este caso, la industria uh-huh. de la música, sí, ¿no? Lo comercial. Es muy difícil. Sí, está bastante reñido uh-huh. con la creatividad. Muy pocos lo consiguen. O uh-huh. la balanza se va hacia un lado o hacia otro, pero mantenerse ahí cuesta. Bueno, pues vosotros lo estáis consiguiendo porque, desde luego, mantenéis vuestra creatividad, pero también, oye, poquito a poco estáis haciendo llegar a la gente vuestro trabajo, vuestra creatividad, a través de, en este caso, un disco, pues precioso. Sí, que es la música, sino un mensaje, ¿no? Uh-huh, claro. Uh-huh. Bueno, pues alguna cosita más, Duque Negro. Bueno, yo simplemente decirles que no sé si se van a marchar, se van a quedar, pero bueno, si se van a quedar, les va a gustar lo que viene a continuación. Uh-huh. Tu sección, la segunda parte de tu sección. Eso es. Mira, lo voy a decir un poco, ya que están aquí. Uh-huh. Y bueno, como os decía, no os podía hacer una petición porque no íbamos a tener lo que nos ibais a pedir. O sí, quién sabe. Y si lo tenemos, igual queda un poco como, qué casualidad que lo tienes ahí. Entonces lo que he hecho ha sido meterme en internet, en su página web oficial, bueno, en el Facebook oficial de Paralíticos, ver un poco pues los grupos que más les gusta, las influencias que tiene el grupo y esta sección que tanto me gusta a mí, Patricia, que es la de viajar en el tiempo, uh-huh. a ver qué pasaba hace 10 años, 20 años, 30 años. Pues mira, concretamente, entre las influencias que tienen los Paralíticos y esta otra sección de viajar en el tiempo, nos vamos a ir a 1992 con el primer disco de London After Midnight y a 1982 con el primer disco de Décima Víctima. Qué bien. Pues ahí estamos. Les preguntamos, ¿os vais a quedar o tenéis que iros? Porque si se van es para despedirles también como se merecen. Claro. Claro que sí. Bueno, como nos quedaremos a escuchar sí, ¿sí? Tema, lo escuchamos. Las cosas que nos contéis. De acuerdo. Imprescindible. Podéis opinar, ¿eh? Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es poner desde el principio esas canciones de la oscuridad, Songs of Darkness, que es el corte número 13 de La senda de los antihéroes. Lo escuchamos y continuamos.

segunda parte de la sección musical del Duque Negro. ¡Qué larga hoy, Patricia! ¡Qué bueno, bien! Esto son más de 15 minutos, de fama. Bueno, bueno, bueno. Ya lo decía Andy Warhol, no, se quedó corto Andy Warhol. Es que no nos conocía nosotros. No, claro. Nos hubiese tenido allá en la Factory. Como locas. De la Factory al Estudio 54 y del Estudio 54 a la Factory. Bueno, tú parece que has estado así, estás un poco... Estoy transida. Sí, sí, eso es lo que quería decir. La pastilla. Bueno, querido, ¿cuál es el primer grupo invitado en esta segunda parte de tu sección? Bueno, pues nos gusta empezar con los lanzamientos, con... Por la ventana. Por la ventana. Cogemos los discos y les vamos tirando por la ventana. Y en esta ocasión, pues vamos a empezar con The Tintings. Ellos son un dúo inglés, formados en el 2007, y han editado dos discos de estudio. El primero, Western Nothing, en 2008, y ahora, Sounds from Nowhere'sville. El pasado mes de febrero, grabado entre Berlín, Londres, Murcia e Ibiza. Yo les vi en el 2009 en el BBK Live en Bilbao, porque fuimos en procesión a ver a Depeche Mode, claro. Pues, algo obligatorio, y actuaron primero The Tintings, luego Editors y finalmente los Depeche. Ojo, ¿cuánto hace que no sabemos nada de Editors? Ya, es verdad. Bueno, pues a ver si aparecen y reaparecen en la cripta. Bueno, pues también en febrero, hablando de aparecidos, ha aparecido el segundo single del disco, el de su tema Silence, que abre el álbum, y es lo que vamos a escuchar ahora. Oh, temazo de los Teen Things. Ah, ¿qué te ha gustado? Bueno, ya ha llegado el momento de la despedida. Pues sí, Patricia, que esta gente tendrá que hacer cosas, ¿no? Supongo. Claro, ya sabemos que, bueno, la cripta siempre la tendréis abierta. La cripta es eterna, aunque tengáis que hacer vuestras cosas, siempre podéis volver. Tenemos que volver a nuestra mansión, sí. Mírale. Cuando queráis, será un placer. Claro, o sea, nosotros con la cripta aquí en plan humilde y sale Luisja con su mansión. Bueno, un salón de té. Bueno, queridos, pues que ha sido un placer el teneros aquí, ¿verdad, Duque Negro? Un placer y un lujo para todos, sí. El placer ha sido nuestro. Claro, el placer es mutuo. Claro que sí, aquí disfrutando de los amigos. Y que nada, que a partir de ahora pues pincharemos como locos La senda de los antihéroes, el nuevo disco de Paralíticos. Y que tenéis que ir a comprarlo ya. Sin duda. Claro que sí. Yo ya lo tengo. Claro que sí. Bueno, yo ya tengo que agradecer que me lo regalaron, que son muy buenos amigos. Pero bueno, si no, iría corriendo a comprarlo. Y porque no lo han sacado en vinilo, que si no... Bueno, entonces sí que voy corriendo. Como una posesa, ya te veo. Ya sabes cómo soy yo con el vinilo. Bueno, pues Elicia, Ricardítico y Luisja Diablo, muchísimas gracias a los tres por esta visita a la cripta de Proyecto Terror. Y lo dicho, hasta la próxima y que siempre, siempre seréis bienvenidos. Muchas gracias y hasta la próxima. Igualmente, salud y resistencia. Gracias, un placer. Jeder kurze Moment und Augenblick, ich halte ihn in Ehren, ganz egal, wo du bist. Ein ganzes Leben zieht vorbei. Ich bin stolz auf unsere Zeit, so wie du warst, bleibst du hier, so wie du. ¿Y qué estamos escuchando, Duque Negro? Pues esta baladita tan bonita es el nuevo temazo de los Unhailing. ¡Jo, cómo me gusta! Está muy bien, el disco entero está muy bien. Es un disco extraño para ser Unhailing porque son todo más o menos... Hay algún tema más cañero, pero la mayoría son baladitas. Y bueno, 2 años después de su disco de mayor éxito, Patricia, el Grob Fairheart, que fue el anterior, que vendió casi 1,5 millones de copias, que para ser Unhailing, un grupo algo no tan conocido... Sí, que no está dentro de los circuitos comerciales, ¿verdad? Pues lanzados al estrellato, por lo visto. Y bueno, ahora ha aparecido el octavo disco de estudio, que lleva por título Lichter der Stand. Ya empezamos con el alemán. Yo siempre te lo traduzco, porque como no me van a entender, pues lo traduzco bien. Luego que lo traduzcan al alemán otra vez y que lo busquen. Gracias, Duque Negro. Luces de la ciudad. Ay, es qué el bonito. Título del disco. Su primer single, So Wie Du Warst, que ya ha alcanzado el número 1 en Alemania. Y es lo que estamos escuchando mientras hablamos. Hab keine Angst, ich bin da für dich. Halte deine Hand und erinnere mich. Wohin sind die Jahre und die Tage des Glücks? Sie flogen vorbei, ich halte dich fest und schau zurück. Gedanken ziehen an mir vorbei. Ich bin stolz auf unsere Zeit. So wie du warst, bleibst du hier. So wie du warst, bist du immer bei mir. So wie du warst, erzählt die Zeit. So wie du warst, bleibt so viel von dir hier. Lass los, mein Freund, und sorge dich nicht. Ich werde da sein für die, die du liebst. Jeder kurze Moment und demon ear. Ganz egal, wo du bist. Ein ganzes Leben zieht vorbei. Ich bin stolz auf unsere Zeit, so wie du warst, bleibst du hier, so wie du warst, bist du immer bei mir, so wie du warst, erzählt die Zeit, so wie du warst, bleibt so viel von dir hier. Lass los, mein Freund, und sorge dich nicht. Ich werde da sein für die, die du liebst. So wie du warst, so wie du, so wie du warst, so wie du, so wie du warst, bleibst du. Siguiente tema, Duque Negro. Pues nos vamos a 1992. Estos ya son clásicos, ¿eh? London After Midnight. Además con un nombre de una película clásica de la cual pues solo se conservan fotogramas. Hay quien dice que igual resurge dentro de poco, por cuestión de derechos de autor, que va a dejar de tener derechos de autor. Pero se supone que se perdió. ¿Esta película se destruyó? Sí. Pero... o que se robó, o bueno, hay fragmentos, no hay nada. Gusta. Hay fotogramas, ¿no? Sí, hay fotogramas, pero me gusta mucho el misterio que rodea... A mí también. ...a esta peli. Bueno, pues London After Midnight. Pues sí, vamos a hablar de su primer disco, Selected Scenes from the End of the World, que fue... Muy buen disco. La verdad que sí. Yo lo tengo, no sé si te acordás, me lo regalaste tú. Anda, mira. Sí. Pues no me acordaba. Porque lo tenía repe. Qué generosa soy. ¿Eh? Y bueno, pues... Podías haberlo dejado y me lo regalaste tú. Ah, no, claro. Hay que decirlo porque todo. Lo tenías repe. No, para que veas que tienes mucho vicio y tienes las cosas por duplicado. Ya verás la próxima vez. Bueno, pues estamos hablando de London After Midnight, su disco Selected Scenes from the End of the World, que es el álbum debut de la banda de rock gótico californiana, editado, como hemos dicho, en 1992, tras el considerable éxito de su demo de 1990, London After Midnight. Comentar un poco la historia de Sam Brennan, que es el miembro principal del grupo, que creció en Nueva Inglaterra, escuchando grupos como los Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus, y bueno, durante los años 80, hasta que en el año 1990 se traslada a Los Ángeles y forma London After Midnight. La banda gana popularidad con sus directos, tocando en clubs como el legendario Helter Skelter, legendario, Patricia, no hemos ido, ya iremos un día. Ya iremos, ya tocará. Donde también tocaron grupos como Nine Inch Nails y Christian Death, entre otros. Finalmente, es un sello europeo el que lanza su primer CD, Apocalyptic Vision, que no sé si te sonará porque Sopor Eternus también edita en este sello. Y bueno, el lanzamiento original consta de 8 temas y ha sido reeditado en varias ocasiones con temas extra. Y nosotros nos vamos a quedar con el primer tema del disco, Revenge, que ya está sonando. Jealous heart. Y estos son... Décima víctima, Patricia. Estábamos escuchando al grupo madrileño formado en 1900... Bueno, concretamente en 1981, aunque su primer disco fue en 1982. Y lo que quería concretarte es que estaba formado por dos suecos y dos españoles. Décima víctima revolucionó el panorama siniestro español a principios de los 80. Solo estuvieron en activo entre los años 81 y 84, aunque en ese tiempo les dio tiempo, bueno, editaron varios sencillos, EPs... Y dos LPs, que es a lo que vamos. El primero de ellos llevaba su nombre, Décima Víctima, en 1982. Este disco sorprendió con su sonido oscuro e intimista, influenciado por grupos como Joy Division, Bauhaus, Killing Joke, The Cure y Echo and the Bunnymen, entre otros. ¿Cuántas veces escuchamos estos nombres de estos grupos, Patricia? Muchísimo, claro, es que son influencias, ¿no? Ahí están. Son los padres de todos nosotros y las madres, como digo yo. Y bueno, el LP Décima Víctima viene precedido de dos EPs, también editados en 1982. El primero, El Vacío, y el segundo, Tan Lejos. El tema que da nombre a este último alcanzó bastante éxito hasta llegar a convertirse hoy en día en un clásico de la historia musical española. Sin duda alguna, la verdad. El LP fue editado por el sello Grabaciones Accidentales y contenía 12 temas, entre los que se encontraban Detrás de la Mirada, que fue editado como sencillo, fue editado como sencillo también en 1982, y Hacia la Luz, que era la cara B de este sencillo. En 2010 fue reeditado por Munster Records junto a toda la discografía de Décima Víctima. Y vamos a escuchar el single que salió de su primer disco de Décima Víctima, que lleva por título Detrás de la Mirada. ¿Y cómo nos gusta acabar últimamente? Pues fatal, de muy mala manera. Bueno, fatal tú, querida. Bueno, yo te sacaré alguna foto y la subiré al Facebook. No, no, déjalo. Ay, qué bien estás, Patricia. Bueno, pues nos gusta acabar con un grupo español. Y en esta ocasión parece ser que vamos a terminar tragando, masticando y vomitando. Lo que más nos gusta hacer, pues no sé, ya veremos si lo hacemos o no lo hacemos. Ay, sabes que me gusta escandalizar un poco, Patricia. Bueno, dale, pues dale. Vamos a hablar de Juanito y los Feos y su segundo disco, Pesadilla Adulta. Es una banda madrileña formada en el 2004, tienen poquito tiempo. El disco está editado en Monster Records, la misma casa discográfica que ha reeditado los discos de Décima Víctima. ¿Y a qué suenan? Pues a Caca Deluxe, a los Pegamoides, a los Ramones y a lo que vais a escuchar ahora mismo, Traga, Mastica y Vomita. Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Ya nos encontramos en la sección Mis malos queridos. Como ya sabéis, es un apartado de Helen the Ripper. Elena Montes es un nombre real, pero bueno, en estos lares de Proyecto Terror le gusta que la llamemos así. Así pues, buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Patricia. Creo que esta semana nos vamos hasta un lugar muy frío y lejano. Sí, ya que estamos ahora con estas bajadas de temperaturas, que parece que nos ha vuelto el invierno, pues me parecía muy apropiado viajar hasta Rusia. Y allá que nos vamos. Desde Rusia con amor. Bueno, eso de con amor, con nuestros personajes de la sección, yo creo que más que amor hay algo de odio, de alguna otra cosa. Bueno, más que amor, sí, muy mala leche, ¿no? Bastante. Bueno, pues coméntanos, Helen. ¿Cuál es el personaje protagonista esta noche? Pues esta noche vamos a hablar de La vida, obra y milagros de Alexander Pichushkin, más conocido como el maníaco del martillo. Pues bien, así como apuntábamos al principio que el viaje de hoy iba a ser bastante amplio en cuanto a kilómetros se refiere, cronológicamente hablando, el viaje va a ser bastante escaso, ya que nuestro protagonista, bautizado como Alexander Yurievich Pichushkin, nació un 9 de abril de 1974, al oeste de Moscú, en Rusia, como hemos dicho. La verdad que de la biografía sabemos muy poco. Sabemos que su padre abandonó a la familia cuando él era un bebé, que no tenía hermanos y que él se crió únicamente con la compañía de su madre. También sabemos que cuando tenía 4 años se cayó de un columpio, sufrió una grave herida en la cabeza y eso hizo que sus capacidades mentales se redujeran bastante e ingresara en un centro de disminuidos mentales. Era un niño bastante introvertido y apenas tenía relación con sus compañeros de colegio. Tenía fama pues de rarito y la única persona con la que congeniaba bastante bien era su abuelo. A la muerte de este, Alexander se sumió en una profunda depresión de la que le costó bastante salir. Cuando ya era un niño, antes de llegar a la adolescencia, digamos 10, 11, 12 años, disfrutaba peleándose con niños mayores que él. Y debido a esa corpulencia de la que luego sobresalía cuando cometió los atroces crímenes, ganaba normalmente estas peleas. Incluso disfrutaba viendo cómo otros chicos mayores veían estas peleas e incluso apostaban a ver quién iba a ser el vencedor. Fue un chico bastante bien arreglado, no llegó a ser de la clase pudiente, pero no pasó ninguna penuria económica en su niñez, a pesar del ya citado abandono de su progenitor. El primer crimen de Alexander lo comete arrojando por la ventana a un compañero de la escuela. Pero debido a que había una atención bastante masiva por los medios, las autoridades, es decir, de la sociedad moscovita en general, hacia el caso de Andrei Chikatilo, no sé si te acuerdas que hemos hablado de él en la temporada pasada, este homicidio que cometió Alexander pasó sin pena ni gloria y fue catalogado como un suicidio. Como hemos dicho, tuvo una niñez y adolescencia dentro de lo que cabe bastante normal. El único hecho a señalar ha sido este suceso con el compañero de clase y el accidente de cuando él tuvo 4 años, el que le produjo las lesiones en la cabeza. A los 17 años se enamoró de una chica de su edad llamada Olga Maxiva. Parecía que la relación iba todo lo serio que se podía considerar una relación con 16, 17 años, pero al cabo de unas pocas citas, Olga se desencantó de nuestro protagonista y empezó una relación con un chico un poco mayor llamado Sergei. Esto a Pichushkin le molestó bastante. En la primavera de 1992, el cadáver de Sergei fue encontrado en su apartamento con evidentes signos de violencia. En su momento no fue bastante investigado. Sí es cierto que Alexander fue llamado a declarar porque era conocido por todo el mundo que tenía cierta enemistad hacia él, pero no hubo pruebas que le involucraron, entonces quedó en libertad sin cargos. El hermano de Olga posteriormente declaró que no le gustaba la actitud de nuestro protagonista cuando hablaban de ser gay, ya que eran, digamos, todos dentro de la misma cuadrilla. Pero, como he dicho, fue algo bastante banal, aunque sí es cierto que a día de hoy se han encontrado pruebas que sí han terminado de involucrar más a Alexander con este crimen. Hablando también de la vida, obra y milagros de nuestro protagonista, se me ha pasado comentar al principio que no solo fue conocido como el maníaco del martillo, sino que también fue conocido como el asesino del ajedrez. Y dentro de un poco vais a saber por qué. Hemos dicho que en 1992 fue cuando cometió Alexander su primer crimen. Bien, esta vida delictiva se paró en seco durante 8 años y hasta el año 2000 no se empezaron a producir las numerosas agresiones y crímenes que cometió Alexander. Bien es cierto que los sucesivos crímenes los cometió en el espacio de tiempo de poco más que 3 años, es decir, estuvo 8 años sin cometer ningún hecho delictivo pero en escasos 3 años mató hasta un total de 61 personas. Alexander cometió la mayor parte de sus crímenes en el Parque Vysotsky. Este parque está ubicado en el sur de Moscú y es atravesado por el río Vitsa. También es el hogar de numerosas especies, tanto de flora como de fauna. Es decir, es un tipo, como te diría yo, el Parque de Doñana. Ajá, solo una especie de pequeña reserva natural, sí, o algo parecido. Sí, no llega tanto a reserva, pero para que nos hagamos una idea, nuestros oyentes, es una especie de Parque de Doñana, pero sin llegar lo que es a reserva natural. Muy bien, ahí Alexander cometió los 61 crímenes de los que hemos hablado. Se acercaba a sus víctimas fingiendo estar de luto por la muerte de su perro. A los hombres que se acercaban para intentar consolarle, les ofrecía vodka. Y a las mujeres, con la excusa de estar apenado por la muerte de su animal de compañía, intentaba ligar con ellas, y como era una persona de apariencia bastante agradable, bien por pena y bien por esa apariencia tan frágil por el supuesto dolor y una apariencia física tan agradable, que era un chico bastante bien, bastante atractivo, pues la gente se acercaba sin ningún tipo de temor. Escondía los cuerpos en las fosas de alcantarillado. Muchas de las víctimas que sobrevivían a los golpes que sufrían a manos de Alexander morían ahogados dentro de lo que eran las aguas fecales de las alcantarillas. Se le conocía como el asesino de martillo porque una de las armas preferidas de Alexander era golpear en la cabeza repetidamente con esta herramienta. También los golpeaba con las ya citadas botellas de vodka. Les adormecía un poco debido al alcohol que les ingerían y con esa misma botella les daba golpes en la cabeza hasta o bien matarles o dejarles inconscientes. A la mayoría también les violó una vez inconscientes e incluso muertos. No tenía ninguna especie de escrúpulos a la hora de elegir sus víctimas. Le daba igual que fueran hombres o mujeres de mayor o menor edad. En el año 2001, los habitantes que vivían cerca del citado parque reconocieron que había un asesino en serie en los alrededores, y pronto el miedo se esparció por toda la capital. A pesar de los intentos de la policía de mantener esto del asesino en serie en secreto, esa zona de Moscú está bastante poco habitada y esa zona del parque era un rumor bastante fácil de correr, y así fue. La verdad que la noticia corrió como la pólvora. Hemos dicho que la mayoría de los crímenes que cometió Alexander fueron en el periplo de 3 años escasos. A pesar de esto, su obra delictiva acabó en el año 2007, cuando mató a Marina Moskaleva, una compañera de trabajo en el centro comercial donde Pichushkin trabajaba, a la que invitó a salir a la salida del trabajo. Marina avisó a su hijo de que iba a llegar tarde ya que iba a tomar algo con este compañero de trabajo, y eso contribuyó a que fuera detenido por las autoridades, ya que le encontraron al cabo de un par de días en su casa haciendo vida normal, pero como el hijo de esta compañera denunció la desaparición de su madre y enseñó la nota que le había dejado ella diciendo que había estado con ese compañero, fueron a su casa a interrogarle. Al principio él no mostró ninguna resistencia, ya que proclamó su inocencia a todos los que estaban allí, pero luego las pruebas se volvieron en su contra. Una vez detenido Pichushkin, la policía comenzó con el registro de la casa. Allí encontraron un tablero de ajedrez con 61 monedas pegadas y un número en cada espacio. Durante el interrogatorio, Alexander declaró que su misión en la Tierra era llenar los espacios del tablero de ajedrez con sus víctimas. Encontraron también notas en las cuales detallaba con pelos y señales cuáles habían sido sus víctimas, cómo las había matado e incluso lo que había llegado a hacer con cada una de ellas. Dentro de lo que fue el interrogatorio, Alexander reiteró un comentario que decía lo siguiente: salvaron la vida de muchas personas al atraparme. Nunca me hubiera detenido. Nunca. También hay que decir que una de las víctimas de este macabro tablero de ajedrez fue su novia Olga. Una vez bajo custodia, Alexander se declaró culpable de cometer 61 asesinatos, pero la policía solo le pudo reconocer 49, ya que hubo numerosos restos que fueron incapaces de identificar, con lo cual, si no había víctima, no había delito. También, durante el mismo interrogatorio, declaró que había matado en el año 2001, un total de 11 personas. Incluso dijo que había estrangulado 6 de ellas en un solo mes, y que incluso su mayor afán era superar en notoriedad y en popularidad al ya citado Andrei Chikatilo, que fue nombrado por la prensa como el asesino número 1 de Rusia, ya que había superado al carnicero de Rostov, otro malo querido del cual hablaremos. Una caja de vidrio reforzado fue añadida en la corte para proteger a Alexander de las familias de las víctimas, ya que cuando empezaron las investigaciones, la policía descubrió lo que ya habíamos hablado, que numerosas víctimas no fueron asesinadas en el acto, sino que murieron ahogadas en las alcantarillas y que murieron entre terribles sufrimientos. Con lo cual, esta ira de los familiares es bastante comprensible. A día de hoy, Alexander se pudre en la cárcel de Moscú sin que haya ninguna opción de que salga de allí con vida. Listen to them. Children of the night. What music they make. Y ya que llega esta hora, estamos muy cerca de la una de la madrugada, qué mejor que despedirnos deseando a todos nuestros oyentes que tengan unas estupendas pesadillas. Nightmares, como esta canción de Parallels. A mí me da miedo hablar después de Bela Lugosi. Es que nada de lo que digas va a tener sentido, porque nos gusta tanto. ¿Verdad que sí? Pues lo mejor es dejarlo aquí, tal cual. Y eso sí, damos las gracias a todos los que están ahí escuchándonos por hacerlo cada semana. Este fin de semana rápidamente subiremos el podcast para que podáis descargarlo o escucharlo. Ahí está en nuestro blog. Pues con este grupo que hace un sonido actual, pero mezclándolo con sonidos de los 80, que también nos gusta, ¿a que sí? Tanto, tanto. Nos gusta todo, no tenemos criterio, Patricia. Bueno, tú sobre todo. Bien, querido Duque Negro, lo dicho, felices pesadillas. Felices pesadillas, querida bruja.